creo que es necesario también que aclaremos porque fueron ellos, para que el público sepa, fueron ellos mismos los que pidieron que se tuvieran en cuenta la modificación. No es que es una cosa ni del Ejecutivo ni del Consejo. Por eso... Visto la ordenanza 2801/17 por la que se aprueba el proyecto de obra Playón Multiusos Skate Bike Park, circuito mountain bike, en el marco del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, y considerando que confirmada la recepción del total de los fondos solicitados al Gobierno de la Provincia, se lleva a cabo la correspondiente llamada licitación pública, autorizada mediante ordenanza 2816/17, fijando fecha de apertura propuesta para el día 17 de octubre próximo. Que transitando el proceso que establece el régimen de contrataciones vigente, con los pliegos en venta en caja municipal, nos encontramos con el llamado de atención de varias empresas interesadas en participar, que nos alertan sobre la poca viabilidad de desarrollar obras respetando lo establecido en el pliego de especificaciones técnicas y en los planos presentados en el mismo. Entonces fueron las empresas las que vinieron, las que objetaron. Una de las empresas que es la que hace la obra de la Asociación Cordobesa es la que observó, es uno de los chicos que está en la asociación, fue el que planteó eso. ¿No voy? ¿Te lo hizo por escrita, Pichu? No tengo, no, se presentaron acá. Porque, ah, ¿cómo es? Trabaja en la Asociación Cordobesa y hace la obra de los esquemas. Hay uno de los chicos que, observa, que fue el que pidió los cambios. ¿De qué chico hablas? No, acá, ver, por, claro, ¿qué estás hablando? Hay uno de los chicos que vino acá al consejo, uno de los chicos que practica este deporte acá en la localidad, que vino al consejo y advirtió, no sé si se acuerdan, que advirtió que uno de los saltos estaba mal predispuesto dentro de la pista. El diseño que había hecho en su momento, lineamiento de la pista, estaba ese salto mal puesto, porque saltaban y caían afuera de la pista. Tal como dice acá, es una situación de peligro. Se consultó también a la asociación de skate, de Córdoba, que ellos también daban su punto de vista respecto al diseño de la pista. Y entiendo yo, no sé, señor secretario de gobierno, que ellos también habían advertido sobre esta dificultad que podía ser peligroso para el joven. Así, por eso se lo remitió la ley de planeamiento, para que el planeamiento tome las modificaciones técnicas que se le imponen a fin de confeccionar nuevamente el pliego, mandarlo al Consejo Deliberante para que lo vean ustedes, lo aprueben ustedes y volverlo a poner a la venta, volver a hacer a continuar con la licitación, ¿no? Que ante, por suerte no se había vendido ningún pliego. Sigo diciendo. Que ante este llamado de atención nos comunicamos con la Asociación Cordobesa de Skateboarding con el fin de que nos brinden asesoramiento sobre el proyecto de obra incluido en los pliegos y con el único objetivo de confirmar la viabilidad de la obra. Que de dicha asociación nos confirmaron en primer término que si bien deben llevar a cabo un estudio minucioso del proyecto, a simple vista encuentran errores importantes de ejecución que podrían resultar peligrosos y difíciles de llevar a cabo, por lo que se ha concretado una reunión para esta semana entrante en la que representantes de la misma nos visitarán y evaluarán el proyecto y el terreno. Ante esta situación, teniendo en cuenta los cortos plazos con los que se encuentran y priorizando la correcta inversión de los fondos solicitados y la posterior ejecución de obra, es que este DEM ha evaluado la posibilidad de solicitar a ese cuerpo la suspensión del llamado a licitación previsto para el día 17 de octubre mediante la ordenanza 2816/17, hasta tanto se cuente con el informe de la Asociación Cordobesa de Skateboarding que permita actualizar y o corregir los planos incluidos en los pliegos correspondientes. Por lo expuesto, solicitamos la evaluación y aprobación del siguiente proyecto de ordenanza.